Nace del hielo en tu mirada, de tu risa envenenada, de que fueras casi todo y casi nada. Esta soledad acompañada sabe que al amor y al odio los divide una línea muy delgada. Que cualquier cosa es mejor que acostumbrarse al dolor. Tengo que irme. De tequila. Si al despertar de tu error quieres pedirme perdón, yo estaré a un siglo de aquí. Me despido, ahí te dejo a solas con mi olvido. Tú no sabes lo que te has perdido. Me cansé y te digo bye, bye, bye, bye, bye. Alzo el vuelo, no nací para besar el suelo. Tú mentiste y me rompiste el cielo. Sin regreso digo bye. Bye, bye, bye, bye, bye.